más volvió. Y como anunciábamos, nos vamos a ir para la calle, a la conferencia de prensa del Frente de Estatales. Está nuestra compañera Laura Fiocheta y seguramente también Darío Figueroa, a quienes les saludamos. Muy bien, Gaby. Muy buenos días. Estamos acá esperando la conferencia de prensa, que minutos nada más va a comenzar. Ya están los representantes de los gremios estatales, así que vamos a esperar. Recordemos que es una semana donde continúan las paritarias y por lo tanto las representantes de los gremios están por anunciar medidas de fuerza que se darán durante esta semana. En estos momentos se están organizando, están los representantes de SUTE, UPCN, ATSA, ATE. Ahí les vamos a pasar entonces los micrófonos para que podamos escuchar. Ahí se están organizando entonces con la prensa, Gaby. Perfecto. Ya escuchamos a los distintos sindicatos. Muy bien, Laura, los vamos a escuchar entonces. Vamos a estar ahí, entonces, el que vas a hablar, se adelanta. Vamos corriendo a micrófono. Bueno, ya tengo un poquito. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, al representante de la Unión Personal de Juegos y Casinos. Bueno, ¿cuál es la puerta? Bueno, hoy todos los sindicatos que conformamos el Frente de Unidad Estatal nos hemos reunido aquí en la legislatura con un reclamo claro vinculado a la difícil situación que hoy atraviesan todos los estatales de la provincia de Mendoza, tanto desde el punto de vista de condiciones laborales como desde el punto de vista salarial. Entendemos fundamental que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo y dar una respuesta a fin de recomponer el salario de los trabajadores, que durante todo este año han estado al frente de la pandemia y que no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo, cuando entendemos que la situación económica viene mejorando y que es fundamental que se dé una respuesta. Una de las cuestiones centrales que venimos a denunciar como Frente Unidad Estatal es que el relato que viene construyendo el gobierno desde hace meses de que no hay recursos y que debido a la pandemia no se puede dar aumento salarial es totalmente falso. Y vamos a estar difundiendo durante todos estos días los datos que comprueban. Y acá hay situaciones que son irrefutables. Hoy en la Argentina hay solo tres provincias, tres jurisdicciones que no han dado un solo aumento salarial en lo que va del año a los trabajadores y las trabajadoras de Estado. Chubut, Neuquén y Mendoza. Solamente con esa enumeración se cae el primer relato del gobierno, que es la discriminación política. De esas tres provincias, dos las dirige el justicialismo. Las otras jurisdicciones que dirige Cambiemos han dado aumentos salariales, con conflicto, insuficientes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy. Mendoza es la única jurisdicción que, con la riqueza que tiene en el panorama de las provincias, se ha determinado no dar ningún tipo de aumento. Provincias con muy pocos recursos, que han sido castigadas en la distribución de la riqueza, Chaco, Corrientes, Salta, han dado aumento salarial este año y Mendoza no. Entonces acá hay una discusión política de fondo, central. Mendoza es una de las provincias más pobres del país, porque si eso es, porque según los salarios que está pagando, es así. Hoy está pasando algo que no ha pasado nunca en la historia de las paritarias en democracia en la provincia de Mendoza. Hoy Mendoza paga un salario docente de menos de 25.000 pesos, que es el salario testigo inicial pasado a nivel nacional desde julio. Hoy Mendoza garantiza un salario inicial de poco más de 23 mil pesos para una docente que se inicie, de 29 mil pesos para una docente con 10 años de antigüedad. Un celador gana menos que eso, alrededor de 20 mil pesos. No ha pasado nunca en la historia de la democracia que Mendoza tenga que pedir plata a la nación para pagar salarios iniciales. Así de grave es la situación que estamos viviendo. Y lo que vamos a demostrar con los números entonces es que lo que está haciendo Mendoza es básicamente, el gobierno de Mendoza, es ahorrar para financiar a costa nuestra sus deudas con la obra pública, el negociado con la obra privada para lo que viene hacia lo que viene el año electoral. Hoy, y es el último dato que les quiero dar, los ingresos corrientes de la provincia de Mendoza en octubre son un 57% más alto de lo que fueron en enero es decir, prepandemia, y un 14% por encima de la inflación interanual. Es decir, los recursos están. Lo que está haciendo el gobierno es jugar con nosotros. Y la sociedad tiene que saber que si no hay aumento, si condenan la salud, a la educación, a la miseria, no hay futuro para nadie en esta provincia. Por eso, mis compañeros y compañeras van a seguir explicando cuál es la dinámica del plan de lucha que tenemos por delante. Gracias. Escuchamos ahí, Gaby, al secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez. Ahora sigamos, o sea, vamos a seguir escuchando, si les parece, a la representante de la ACTA. Muchas gracias. Perfecto. A todos por estar acá. Nosotros somos todos un frente de compañeros estatales que estamos al frente de esta pandemia como lo están ustedes, compañeros trabajadores. Acá estamos todos unidos. Acá no es un trabajador distinto que el otro. Todos tenemos que trabajar porque todos vamos al supermercado, todos vamos a un hospital, todos vamos a una clínica o un sanatorio. Nuestro salario está diluido en el tiempo. La canasta básica, estamos hablando de 50 o 52 mil pesos, y un salario de un enfermero que ingresa hoy por la pandemia es de 22 mil pesos. Pagando un monotributo de 2 mil o 3 mil pesos, le quedan en la mano 19 mil pesos. ¿Qué familia se puede sostener, queridos trabajadores, con 19 mil pesos? Por eso este frente, hoy estamos acá, llorando la pérdida de compañeros muertos todos los días, pagando y ayudando las cremaciones a esas familias. Hoy estamos acá porque esta pandemia nos tocó a todos. La buscamos, no la buscamos, pero nos tocó a todos. Nosotros, los trabajadores de la sanidad, junto con los compañeros de todo este frente, vamos a pedir a nuestro señor gobernador que tenga un gesto y diga un aumento, un porcentaje mínimo para todos los trabajadores. Muchas gracias. Estamos la representante de ACTA, ahora vamos a escuchar al secretario general de ATE, Roberto Mayo. Diríamos tener presente que acá todos los dirigentes sindicales estamos unidos, al igual que todos los trabajadores y trabajadoras. No quiero dejar de mencionar a ninguno, los compañeros de casinos, de judiciales, de FADIUM, de SADOP, los compañeros de ATSA, los compañeros de ATE, los compañeros de APEL, entre otros tantos trabajadores más, en donde hemos dicho basta a estas políticas del gobierno. Necesitamos aumento salarial. Hemos tirado por debajo, que el gobierno decía que no tenía plata, los datos técnicos están sobre la mesa. La plata está, le hemos dado los datos e inclusive están liquidados en el gobierno provincial. No lo están poniendo donde lo tienen que poner. Por ende, todos los sindicatos estatales anunciamos y convocamos a un plenario general de estatales para el día 4 de diciembre, aquí en la legislatura, en donde vamos a definir las medidas de acción directa a seguir. Si no hay propuesta salarial, el 9, el 10 y el 11 que han citado a paritarias, hay conflicto en la provincia de Mendoza y no se descarta absolutamente nada. Estamos hablando de paros, de movilizaciones, de cortes, de caravanazos, de carpas, etcétera. El gobierno se ha demostrado fehacientemente que la plata la tiene. No está en el bolsillo de los trabajadores, que son los que consumen y los que mensualmente en la provincia de Mendoza consumen más del 25% del mercado que hay en la provincia de Mendoza. Por ende, estamos diciendo aumento salarial en forma urgente, pase a planta de todos los trabajadores, reconocimiento de los profesionales. Si no, va a haber huelga en la provincia de Mendoza. Por ende, señor gobernador, llame, plantee una propuesta salarial, si no todos los sindicatos, va a haber un gran paro provincial en la provincia de Mendoza y con tiempo indeterminado si no hay una propuesta salarial. ¿Qué porcentaje, Roberto, está haciendo el dinero de los trabajadores? ¿Dónde se...? Bien, yo lo voy a decir. A ver, acá, alrededor de 1.000 millones de pesos es lo que se está pagando los distintos empresarios del transporte por mes, y el gobierno se da el tupé encima de agarrar y decirle a los trabajadores que no hay plata. 1.000 millones de pesos en la provincia de Mendoza equivale a 10.000 pesos por cada uno de los trabajadores en la provincia de Mendoza. Y esos 1.000 millones de pesos que el gobierno de la provincia está pagando en subsidio a los empresarios, se lo llevan 5 empresarios en la provincia de Mendoza. Es una vergüenza. A los mendocinos le están robando, y los trabajadores que han dado su vida, que han dado su buena fe, que están contagiados, es más, inclusive hasta otro compañero de la salud nuestro falleció el día viernes en el Hospital Central por hacer frente a esta pandemia. Estamos diciendo basta, pongan la plata en el salario de los trabajadores porque quieren comer. Queremos el blanqueo, queremos las recomposiciones para todos los sectores. El 4, plenario general de todos los estatales a partir de las 9:30 de la mañana en la legislatura provincial, y se van a ratificar las medidas de acciones directas a seguir. Roberto, molesta también lo que se vio en cuanto a inversión turística el fin de semana, el uso del helicóptero, que también se había repudiado esa acción. Totalmente, se repudian esas acciones. A ver, no solamente del helicóptero, sino de lo de dónde está yendo la plata. Si vos me dijeras, a ver, el dinero de los mendocinos está yendo a la construcción de un hospital, no es así. Tenés el hospital Gailac que se ha caído a pedazos por la falta de gestiones políticas. Y lo que se hizo en el Hospital Central con una nueva reestructuración hace 2 años atrás fue totalmente una mentira. Ustedes lo vieron porque ustedes estuvieron ahí, se caían los techos a pedazos. Malas ejecuciones de obra, malas inspecciones de obra, mala calidad del material, y los trabajadores están allá adentro atendiendo a los pacientes con COVID, a los ancianos, a las personas con discapacidad. La plata no está donde tiene que estar, queremos que esté en el bolsillo de los trabajadores, que son los que han dado su vida y lo que están haciendo frente a esta pandemia, y no se ha hecho absolutamente nada. El 4, repito, plenario provincial, y se defienden las acciones directas a seguir. Mira, la recomposición salarial no puede estar por debajo de lo que ha sido la inflación, diríamos, en este año, y la inflación se está pronosticando en un 40% al mes de diciembre de este año. Y repito lo siguiente, el gobierno provincial, en cada una de las paritarias que hubieron, se les dio la ficha técnica de cuánto ha cobrado el gobierno. Al día de hoy, la recaudación en regalías, en cánones, en inmobiliario, en automotor, en sellos, está dando ya al día de hoy, a este mes, superior a lo que fue la recaudación en diciembre del año 2019. Dejémonos de mentir, dejemos de mentir. La plata está y la queremos tener en el bolsillo de los trabajadores, con la población y para la población, que en este momento estamos dando la vida por ellos. ¿Es posible que vaya a un paro general? Sí, es posible que se vaya un paro general, es posible que vayan a haber cortes de rutas provinciales, nacionales, carpas, carabanazo y movilizaciones, y se pare totalmente la provincia. Roberto, ¿cuál es el punto de coincidencia entre todos los gremios que integran este frente? Que somos todos trabajadores estatales y hemos tomado todos conciencia de que somos el movimiento obrero organizado en la provincia de Mendoza. Bueno, ahí estaba Gaby. ¿Se van a elegir contestables a base de la cantidad de... Estábamos... Sí, ahí escuchábamos. Sí. Al secretario general de ATE, Roberto Macho, luego de haber escuchado a los distintos representantes de los sindicatos. Perfecto, bueno, sí. Es muy claro, Gaby, para sacar conclusiones, uh-huh. En primer lugar, lo que se está, bueno, denunciando, que Mendoza es una de las tres provincias, las únicas tres provincias que no ha dado aumento salarial en lo que va de todo el año, en comparación con toda la Argentina, y las otras dos provincias restantes son justicialistas, entre las que se encuentra Chubut. Por lo tanto, las provincias del gobierno donde gobierna Cambiemos, están diciendo el Frente de Unidad Estatal, sí ha dado aumento salarial, por lo tanto la excusa no sería una cuestión de discriminación política. Por otro lado, lo que ha dicho el Frente de Unidad Estatal es que el gobierno tiene la plata. ¿Y de dónde tiene la plata? Y bueno, está indicando que, de acuerdo a los números que ellos hacen, la recaudación de octubre es mayor, de octubre de este año, es mayor a la de diciembre del año pasado. ¿Esto qué es? Los impuestos provinciales que recauda el Estado provincial, y obviamente esto también está ligado a la inflación, porque sabemos que, por ejemplo, el impuesto a ingresos brutos se recauda, es mayor porque la inflación es mayor, y bueno, y muchas veces también debido a la especulación que hacen los empresarios, y sobre eso es mayor el pago de impuestos. Se está diciendo que la plata está, y que la plata está yendo, por ejemplo, al pago de deudas, como dijo el secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez, y o a la subsidiar el transporte, como dijo el secretario general de ATE, Roberto Macho. Y por otro lado, y por último, Gaby, destacar que están convocando un plenario general de trabajadores para este próximo viernes 4 en las afueras de la legislatura. ¿Cuáles son las medidas de las que está evaluando el Frente Estatal proponerle a este plenario general de trabajadores? Por ejemplo, ir a un paro general. Cortes de ruta también son otras de las medidas que van, obviamente, a decidirse en asamblea. Pero si te parece, Gaby, saludamos a Darío Figueroa, que está aquí al lado mío, y a ver qué le ha parecido esta conferencia. Buenos días, compañeros, compañeras ahí en el estudio. Lau, acá, bueno, la verdad que, nada, para sacar y agregar algo al panorama tan completo que decía Laura, pareciera, Laura, que, y compañero y compañera que se va también, unificando más, ampliando más lo que es el Frente de Unidad Sindical, hay trabajadores y trabajadores empleados del legislativo, está ATSA también acompañando en esta conferencia de prensa y en este plenario, en esta convocatoria plenario. Me parece, y la impresión que uno le da después de esta conferencia de prensa, que se viene el momento de unidad y de conformación de un plan de lucha, obviamente atravesado por la gran necesidad de abrir paritaria, de que ha golpeado esta pandemia y que viene golpeando esta crisis también de este sistema financiero, político, económico de este país, esta provincia, principalmente a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que la verdad que si podemos sacar como impresiones en el análisis, mucha contundencia en las declaraciones, como ustedes escucharon, y también mucho hartazgo, ¿no?, como venimos anunciando hace rato, ¿no? Claro, porque además estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos. O sea, un Estado que admite que están por muy por debajo de, que pagan sueldos muy por debajo de la línea de pobreza, sumado también a la situación de precariedad en la que se encuentran muchos trabajadores y trabajadoras que son empleados por el Estado. Digo, recordemos que mientras se está llevando a cabo esta conferencia de prensa de los estatales aquí en las afueras de la legislatura, por otro lado, el gobierno se está sentando por orden de la Corte, digo, la justicia, recordemos que la séptima Cámara del Trabajo fue quien ordenó abrir las paritarias y por eso se abrieron, pero mientras está ocurriendo esto, el gobierno se está sentando por orden de la Corte a discutir la situación de los precarizados y las precarizadas de las enfermeras del sistema de salud, el sistema de salud que sin duda fue el sostén de este año debido a la pandemia del coronavirus, Gaby. Así que bueno, la situación es muy grave, queremos decir, rescatar esto que decía recién Darío, muy contundente los gremios, se ve la unidad, pese a que obviamente hay diferencias muchas veces políticas y que sabemos que, bueno, la unidad no nunca es fácil, pero también, bueno, esta idea que es que el próximo viernes haya un plenario de trabajadoras y trabajadores aquí en las afueras de la legislatura, porque además la semana que viene los gremios, a partir del 10, vuelven a sentarse en mesa paritaria. Es decir, que se van a ir a sentar en mesa paritaria con medidas de fuerza ya tomadas, Gaby. Bien, nos quedamos entonces alertas y a la expectativa de qué va a ir sucediendo, ya puesto en la mesa una vez más el malestar, pero también la organización de los trabajadores de la provincia de Mendoza, y queda clarísimo a través de esta conferencia. Les agradecemos muchísimo a ambos, un abrazo enorme tanto a Darío como a Laura. Gran abrazo, Gaby.